fideicomiso que no había sucedido hacía muchísimo tiempo en la historia de este país. Fue en septiembre, fue el año pasado, fue en otro gobierno, ¿sí? Y al día de hoy el decomiso se vuelve a producir, ¿no? Entonces, ahí está, es interesante, me parece, hacer como una lectura que los intereses empresariales, los intereses de cierta clase, son transversales a cualquier gobierno, claro, ¿no? La justicia ahí funciona de forma paralela, con intereses particulares, y bueno, acá tienen claramente Prosegur, tiene una cartera de abogados muy fuerte, que puede pagar, digamos, y los tiene trabajando día a día para poder tener el privilegio que tiene por ser una empresa, que es hacer básicamente lo que quieren y ir en contra de las leyes vigentes. Santiago, hablamos de la Policía Federal, hablamos de Prosegur, de esta cantidad de abogados que tiene esta empresa. ¿Cómo se están organizando en estos días desde Antena Negra TV? Bueno, mira, esto nos llegó en el día de ayer. La realidad es que no esperábamos una orden de allanamiento tan rápido. Como se llama, nos llegó ayer, y ayer empezamos con este alerta, en este estado de alerta permanente, y llamando a organizaciones, llamando a que todo el mundo se entere. Hoy en día, el trabajo de hoy, principalmente este que estoy haciendo en este momento y el que están haciendo ustedes en este momento, todos juntos, que es difundir, comunicar, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando, para que cuando se acerquen los muchachos de azules a la puerta, no sea esa una noticia que nadie entienda, sino que esté, claro, contextualizada, que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando. Volvemos, si querés, a repetir lo que sucedió, la cuestión con Prosegur, que es esta empresa de seguridad, y una interferencia en la señal que hace que justamente la justicia esté avalando a esta empresa de seguridad. Es así, Santiago, lo sucedió la otra vez, y sería esto lo que está planeando el juez de vuelta. Sí, totalmente. Y si quieren, hago como un breve resumen. Dale, sobre lo que pasó para los oyentes que no conocen mucho la causa, ¿no? Lo que pasó fue que Prosegur, que es una empresa de seguridad, tiene, por el mismo canal que nosotros pasamos, la televisión digital abierta, ellos canalizan su servicio de videovigilancia, ¿sí? En ese servicio de videovigilancia, ¿a quiénes le dan ese servicio? Le dan el servicio a los bancos, a entidades financieras, a un par de personas. ¿A quién le dan? Bueno, a estos sectores, al sector financiero, ¿no? A un montón de empresas bastante espurias, ¿no? Que lucran con el capital financiero, ¿no? Y le dan este servicio de videovigilancia por un canal, por una frecuencia que... tanto la ley de audiovisual del gobierno anterior como un decreto presidencial designaron que tiene que ser para radiodifusión, para televisoras y radiodifusión. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que una empresa que no tiene nada que ver con esto esté transmitiendo por ahí? No obstante eso, la empresa Prosegur consigue este espacio en los 90 a partir de un decreto del menemismo, ¿sí? En donde se lo cede a la Policía Federal, y la Policía Federal le da el espacio a Prosegur a través de un permiso de la CNC, si no me equivoco, el organismo estatal de ese momento era la CNC, que le da un permiso bastante marginal, bastante pobre. Pensemos que esto fue una resolución de la CNC frente a un decreto presidencial que determina que esa frecuencia tiene que ser usada para telecomunicación, ¿no? Claro. Sí, te escucho. No, a propósito de esto te iba a preguntar, esto que vos estás mencionando del modo en que esta vez van a recibir a cuando lleguen los de azules, que la otra vez fue realmente una sorpresa. Una cosa que llegue una orden, un papel, otra cosa que aparezca el cuerpo de la Policía Federal a decomisar equipos. Y te pregunto por un tuitazo que se está por realizar en horas del mediodía. ¿Cómo? Perdón. Se está por realizar un tuitazo. El tuitazo, sí, eso fue. La realidad es que fue una solidaridad de los medios compañeros de la Red Nacional de Medios de Comunicación, de Medios Alternativos, perdón. Que ellos plantearon hacer un tuitazo justamente para apoyar esta medida que estamos nosotros de visibilizar, de mediatizar el conflicto. para que cada vez llegue a más lugares, y me parece que lo comunicamos nosotros por el Facebook, se comunicó bastante por Twitter, y bueno, llamamos a todas las personas que están escuchando la radio a que tuiteen un apoyo a Antena Negra TV, que tuiteen también la resolución y que muestren la resolución. Me parece que es muy visual, ¿no? Poder ver cómo está formulada esa resolución, es un cheque en blanco para que entre la policía cuando tiene ganas. Esa resolución no tiene fecha, por ejemplo, esa fecha la pone el efectivo policial a cargo cuando se le canta, ¿no? Entonces eso también nos deja en vilo de no saber cuándo va a pasar. Con respecto a la vez pasada y por qué nosotros estamos, ya vamos a estar alerta desde el primer momento, porque la otra vez a nosotros no nos llegó este fallo, ¿no? Este allanamiento, ¿sí? La resolución del allanamiento. No nos llegó el día anterior. Llegó la policía y no nos sabíamos, ¿sí? Después, constatando la causa, vemos que esa resolución había salido un día antes del día del decomiso. Entonces, por eso estamos atentos y alarmantes el día de hoy, porque esperamos una noticia en estos días, ¿no? Sabemos que actúan de forma rápida, de forma eficiente, ¿no? Que cuando actúan para los intereses de una empresa, actúan de forma eficiente. Santiago, te agradecemos esta palabra con nosotros, desde ya que los micrófonos de Radionauta quedan abiertos para lo que se necesite. Un abrazo grande para vos y para toda la gente de Antena Negra. Che, no, en serio, muchísimas gracias. Lo mismo que dije en otras radios, me parece que la única medida que nosotros podemos tener en este momento es esto mismo que estamos haciendo ahora, que es mediatizar, que es comunicarlo, que es intentar llegar a todos lados, y por supuesto que esta medida no es nuestra, sino que es también de ustedes, porque son los que nos dan el aire, son los que nos dan la voz, y lo interesante de todo esto es que nosotros lo que estamos luchando justamente por eso, por aire, por tener una voz, y entonces estamos infinitamente agradecidos por lo que están haciendo por nosotros.